noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, a Frontera Radio y a este programa de astronomía que hacemos todos los jueves por la noche en directo desde el siglo pasado, un punto azul. Lo hacemos la agrupación astronómica jerezana Magallanes, aquí en la sintonía de Frontera Radio en el 107.8. Ay, ya he soltado el comienzo. Saludamos a todas las personas que nos están escuchando, obviamente a don Juan Jiménez Enrique. Buenas noches. Muy buenas noches. Que se encuentra usted en el control. Usted debe comprender que yo soy un poco sordo y usted me tiene que subir a tope mi volumen de auriculares. Pues lo que precisamente estamos en ello. Está usted en ello. Sí. Bueno, pues buenas noches y bienvenido después de largos tiempos sin estar usted por aquí. Bien hallados. Y nos gusta que esté porque siempre que hay que hablar de cualquier tema que nadie sabe, ahí está don Juan para ilustrarnos. Me está poniendo usted colorado. No, porque yo todavía recuerdo aquella intervención sobre volcanes, que nos quedamos... Yo sé lo mismo que usted. No, usted sabe más que yo. Sabe mucho, bueno, mucho en el buen sentido de la palabra. Y saludamos a las personas que se encuentran con nosotros en el otro lado de la pecera. Don Álvaro, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy liado. Liado. Que ya vienen aquí las motos y hay que preparar todos los planes. ¿Corre usted? No. Corro detrás de los moteros, porque vamos. No, espera una. Esperamos. Don Joaquín, bien hallado, después de mucho tiempo. Buenas, no sé, el hijo pródigo ha vuelto. Nos alegramos de verte. Acércate al micrófono. Prepara el cordero cebado. Esa voz ha sido de don Marcos Montes de Oca. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Y siempre nuestro ínclito, señor presidente. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Ahí. Y luego supongo yo que se incorporará ya la don Antonio, que siempre llega un poquito más tarde. Bueno, Semana Santa bien, ¿no? Muy bien. Sí. Bueno, meteorológicamente ya hablaremos de un poquito. Está ahí don Manuel Jiménez con el informe del mes. Yo quiero destacar, si me permite, dentro de la Semana Santa, una providencial encuentro con el señor Jiménez del Barco. ¿Ah, sí? Sí, que nos hizo disfrutar a mi señora y a mí y a un amigo de Madrid de todos los detalles del Jueves Santo. Y ah, jueves. Viernes Santo Madrugada. ¿Dónde estaba ya el jueves? Pues yo no vi, normalmente yo alito lo veo, pero no lo he visto. Pues pateando absolutamente todo el centro histórico. El jueves estaba yo en la recogida de la oración en el huerto. Ahí estábamos nosotros. Estábamos, efectivamente. ¿En dónde estabais? Bueno, eso no es tema de programa. No es cuestión de aburrir a nuestros oyentes. Pero bueno, valgo decir que don Lito, aparte de una autoridad en astronomía, es toda una autoridad en materia cofradiera. No, sí, es por supuesto, ¿no? Además pertenece a una de las hermandades de Solera de aquí de Jerez. Seguimos sin poder emitir por internet, ¿eh? Porque no encontramos servidor, pero hay una manera que se puede hacer, y es cualquier persona que esté interesada que se ponga en contacto con la página web de Magallanes, webmagallanes.tk, o la página web del programa radio, que es www.hispana.es/un punto azul, donde hay una dirección de correo, y ahí se escribe y se solicita el programa y se le puede mandar a través de un enlace y se lo bajan las personas por banda ancha, que tiene casi todo el mundo, un fichero unos 20 megas. Y bueno, una manera de que quien quiera escuchar el programa que lo va a poder hacer a través de internet, a través de, no sé si conocéis esta página, se llama YouSendIt. Y es muy buena, ¿no? Manda ficheros hasta de un giga, ¿eh? Y bueno, que quien quiera que lo puede escuchar a través de internet y se baja el programa. Yo me acoplo conmigo mismo, Juan. Me escucho con voz de lata. ¿Será que estará el monitor un poquito alto? ¿No? Ahí. Bueno, informe meteorológico. Empezamos con el informe, vale. Venga. Bueno. Porque esta semana yo he estado defendiendo a los físicos. Por ¿Ah, cierto, sí? Tenéis un problema de física pendiente para luego. ¿Ah, sí? Que, yo sin calculadora. Sin calculadora. Ah, ya sé lo que es. Ya sé lo que es. Es este casco. Vale. Que el casco está muy cerca. Ya. Vamos a ponerlo para allá abajo, que no suene. Tengo un problema para los físicos. Pero he estado defendiendo a los físicos. En especial los meteorólogos, porque la gente es que se equivocan, pero perdone, los físicos nunca se equivocan, los meteorólogos tampoco. Recuerda esa frase de Lito que dice que el meteorólogo te va a decir cuándo no va a llover. Te lo asegura, hoy no llueve, y no llueve. Ahora, si hay probabilidades de que llueva, pues hay probabilidades de que llueva. Lo de precipitar ya es lo de precipitar, complicado. Siempre dicen, se prevé. Prevé. Y últimamente pues, se da, y tanto ahora esta semana que no hemos enterado quién ha consultado los medios de comunicación para ver si salían las cofradías o lo que sea, se ha puesto la frase típica de tanto por ciento de probabilidades. De que no te aseguran nunca que va a llover, ni cuánto, por supuesto. Pero si te dicen tanto por ciento de probabilidades de que llueva, y bueno, ya cada uno pues con ese tanto por ciento juega como con lo que si ponga, ¿no? Pero si es, se arriesga o no se arriesga. Pero si decís que no llueve, ¿es que no llueve? Si decís que no llueve, ¿es que seguro que no va a llover? Si un metro lo dice mañana, no lloverá. No llueve. No llueve. Porque si hay un anticiclón de 1032 milibares... No. Físicamente imposible. Ahora, como haya entre lo más mínimo de aire fresco, como entre un frente cálido y un frente frío, ya el meteorólogo no se mojará en decir en una verdad absoluta. Te puede hablar hasta del 90% de que no llueva, pero algo siempre puede haber. Sí. En cuanto vea condiciones un poco extrañas, seguro que no se mojará, porque bueno, esto es una, la atmósfera es un medio muy complicado. Y estudiarlo físicamente se estudia por teoría del caos y... Te hago una pregunta. Cosas así que... Porque sobre todo los compañeros de Onda Jerez tenían un cacao. Voy a decir, porque cogían la página del Instituto Nacional de Meteorología, llamaban a la Parra, luego miraba la página de weather.com, miraba la página de la CNN, miraba la página de Terra, miraba la página de otro canal que por ahí, miraba la de la base de Rota. Bueno, tenía ahí 18 informes de previsión y ninguno cuadraba. Entonces se creían el que más mejor convenía. ¿Por qué no cuadran? Porque cada meteorólogo tiene sus medios de predicción y al no ser del mismo sitio, sino por ejemplo uno ser nacional, otro ser local de Rota, otro ser local de aquí, otro ser... El sitio donde tiene la estación y donde hace las predicciones... Debería ser el más fiable, el que más cerca está. El que más cerca está. El que menos se equivocaba era tu ojo viendo el mapa. Viendo el mapa, la foto del Meteosat. El Instituto de Nacional de Meteorología. Sí, sí. Pero no la previsión, sino tú coges el mapa de Isobara. Y luego, para ahí ya te guía. Pero es que todo el mundo no ve un mapa de Isobara y lo sabe interpretar. Pero luego te pone otro mapa con precipitaciones y te pone la zona y eso no falla, ¿eh? Había una gota en Jerez y la gota cayó en lo alto del paso y el preparado, ¿eh? Bueno, el informe mensual, que como acaba hoy el mes, lo traigo fresquito. En líneas generales, pues vamos con los datos. El agua caída en el mes completo, 46,3 litros. Temperatura media de 19,9 grados. Temperatura media bastante más baja del marzo del año pasado, ¿eh? Ha sido un marzo un poco más fresco. Ya que estoy con la temperatura, pues la línea de temperatura dice que ha ido pues primavera a tope. O sea, empezó un marzo de invierno prácticamente, con mínimas hasta de 5 grados. Eso para un marzo está bastante frío. Me parece que fue el día 3, no, el día 4 de marzo, el viernes, 5 grados, pero a partir de ahí ha ido para arriba, hasta hoy, precisamente, que he medido la máxima, con 29 grados. O sea que ha habido un cambio desde unos 8, 9, 5, 4, hasta 29, se nota que ha entrado la primavera. La humedad la primera semana bajando, porque veníamos de un frente de una borrasca profunda los últimos días de febrero y los primeros de marzo, y a partir de la primera semana pues prácticamente estable, menos un día que amenazó el sábado tercero del mes, pero no cayó nada, pero hubo un gran humedad. El resto de la humedad casi bastante estable. Y la presión, pues la primera semana un poco alta, estábamos en anticiclón, pasó una borrasca que no dejó precipitación. Sí, sí dejó. Dejó 4 litros con 2. Entró otro anticiclón y ya estuvimos en la tercera semana, la semana de Semana Santa, bajo una borrasca o bajo amenaza de borrasca con frente. Y bueno, para los que estén más interesados en las precipitaciones, los días de Semana Santa, el lunes santo cayó medio litro, toda esa inmensa cantidad de medio litro por metro cuadrado. El martes santo 2,2, eso ya es una lluvia. Y el miércoles santo una décima de litro, 0,1. ¿Cuándo? El miércoles. Sí, cayó a las 9:30, en lo alto de la catedral. Bueno, falla en la puerta. Vale, sí, caería en la catedral, ahí pero cayó. También cayó en mi terraza, porque si no, no me diría yo. O sea, claro. Sí, no, fue nada, prácticamente nada. Lo suficiente para la espantada. Sí, sí, sí. Por el centro creo que cayó algo más. Algo más, sí, algo sí, más, sí, no, yo eso lo noté. Vaya, sí. Un chaparrón, respetable. Eso, en total ha sido 46 litros el mes y bueno, ya con lo, como he dicho, el marzo este ha sido prácticamente igual de lluvias que el marzo del año pasado, un poco menos, pero décimas, solo décimas, sería unos 47 litros aproximadamente, 47 con algo el año pasado y ahora 46,3. La temperatura ha bajado casi un grado con respecto al marzo pasado. Y un dato importante, la estadística que yo hago de años pluviométricos, contando desde septiembre a junio, estamos en el peor año desde que yo mido, que es desde el año 97. Desde el 97 estoy midiendo, últimos del 96, vamos, los meses de las inundaciones. Desde aquel año no estamos en marzo tan mal como estamos este año. A 221 litros acumulados desde septiembre, muy bastante mal. Esperemos que abril, pues, aguas mil. Vamos a ver. Don Álvaro, que es el más nuevo, usted ve cómo trae las gráficas, señor tesorero. Fácil. Imagínese cómo puede llevar las cuentas este hombre. Que se recomienda pagar las cuotas a tiempo. Eso, juraría que la mía está pagada a tiempo. Sí, sí, sí, está pagada a tiempo. Porque otros que no pueden decir. Si apunta las lluvias, sí, imagínese. Los dineros. Los dineros. Pasamos a otro temita. Luego vamos a ir cada vez adentrándonos más en la astronomía. Hemos empezado con la meteorología. Y yo tengo una pregunta de física. Para que me lo expliquéis, pues yo no lo sé. Estaba viendo una retransmisión de Onda Jerez de los pasos, creo que fue el viernes, y bueno, pues estaba el compañero Moure allí hablando por televisión y dice, ahora mismo pasa un avión sobre el Mamelón, ¿no? Uh-huh. Escucho yo por la tele brrr, y tarda un segundo en escucharlo yo por la granja, brrr, el avión, ¿no? Digo, bueno, yo podría calcular la distancia que estoy yo del Mamelón por el sonido del avión. Pero luego pienso, digo, no puedo, porque el avión se está moviendo y yo no sé a la velocidad que va el avión, ¿no? ¿Estoy de acuerdo en ese razonamiento? Perfectamente. Pero si el sonido fuera fijo, si hubiera explotado una bombona que hubiera hecho mucho ruido allí y yo lo hubiera visto por la tele y luego me hubiera llegado el sonido, hubiera yo podido calcular entonces la distancia, ¿no? Sí, pero tienes que tener en cuenta que lo que tú ves por la tele también tiene cierto retardo, no lo ves en el mismo instante. O sea, tú lo estás viendo y ha sucedido hace X segundo, no. ¿Tú sabes eso por dónde pasa? Y a mi hermana la inquieta mucho. ¿Qué? ¿Por dónde? Por ONO, por el cable. Ella ve, por ejemplo, está viendo Antena 3 por onda y pone Antena 3 en ONO y no ve igual. Sí, sí, tiene cierto retraso. Luego es que el canal satélite, lo que viene por satélite y la emisión normal. El satélite tarda un poco más. De todas formas, eso es más por el tiempo de codificación, sí, que claro, por el tiempo que tarda la señal en llegar, que es absolutamente despreciable. Eso creó una polémica también, estas distancias, estas velocidades, estas cosas, cuando hay debates electorales que lo emiten por la tele, están los dos candidatos a presidencia de gobierno, y tú escuchas por la radio y no están hablando igual, van como por retraso, entonces dicen, es que eso está grabado. No está grabado. Tiene cierto retraso siempre, porque por más que la velocidad de la luz sea tan rápida, cuando estamos hablando ya de una distancia grande, emiten en Madrid, tiene que llegar hasta aquí, rebotan un satélite, se tiene que decodificar, pues siempre un segundito, dos segunditos se llega a apreciar. O sea, se llega a apreciar que en una pantalla la ves y en otra pantalla está diciendo lo mismo, pero un poquito más tarde. Eso todo me lleva a reflexionar cuán difícil es manejar un ingenio espacial cuando está en otro planeta, ¿no? Claro. Claro que sí, exactamente. Porque tú, los ingenieros espaciales hasta ahora, que sobre todo Marte y ya más lejanos, que no, todo lo que no sea Luna, que es donde el hombre ha llegado, tienen que ser teledirigidos desde la Tierra. La señal tarda. Ahí sí que es verdad que tarda. A la Luna tarda un segundo, más o menos, ¿no? Poco más o menos. O sea que, digamos que en tiempo real, con un joystick... Casi desde Houston, sí, se puede manejar el prácticamente juego. Sí, pero Marte ya son unos cuantos minutos. Pero bueno, también está el tema de la inteligencia artificial del artefacto, precisamente por ese retardo, para que no pegue un piñazo y el propio se desgracie. ¿Y qué pasa, por ejemplo, porque digamos el control está en Houston, ¿no? Cuando la Tierra da la vuelta y se pone de espalda, Houston se queda a oscuras, ¿no? Pero para eso hay una red internacional, ¿no? Para mantener el control. Pero Houston sigue manteniendo ese control a través de la red. Sigue. No puede. Robledo de Chabela. Robledo de Chabela es una, digamos, una sucursal en el tema de satélites e ingenios espaciales. Robledo de Chabela, está en Madrid. En Robledo de Chabela, donde hay una estación donde hay seguimiento de satélites, que cuando estamos casi 90 grados con ellos, cuando allí ya no tienen seguimiento, pues lo hacemos desde aquí. Pero el mando es único, no pueden estar mandando señales de varios sitios, si no se podrían crear algún tipo de conflicto. Si Houston es el que manda a través de Robledo de Chabela o a través de la estación que tengan en Australia, pero... Siendo un poco malvado, se colgaría el Windows. Una pregunta con Guas. Bienvenido, don Álvaro. ¿Cuál es el ingenio espacial construido por humanos, claro, más lejano ahora de la Tierra? Ahora mismo de la Tierra es la Pioneer, creo que es la Pioneer. Pioneer. No sé, me acuerdo qué número, la que está la 11, no, puede ser. La 10, ¿no? La 10. Si es la Pioneer, la 10, pero creo que las Voyager salieron después, pero consiguieron más velocidad de escape. Está más lejos. Luego, no sé si ya las han alcanzado. Bueno, tampoco, en radio, pero bueno. Tampoco van por el mismo sitio, ¿no? Sí, claro, cada una va para un lado. Pero creo recordar, no tengo los datos, pero que las Voyager llevan más velocidad de escape por haber hecho otras trayectorias. De varios años de circular en ese inmenso vacío, lo hayan adelantado a la Pioneer. Pues, pero ahora mismo no tenemos control sobre ni las Voyager ni las Pioneer. No, pero de vez en cuando... Control, pero aún llega de vez en cuando alguna señal que ella manda. Nosotros no podemos intervenir sobre ella, pero de vez en cuando, tipo baliza, todavía manda alguna cosa y nos llega. Por eso sabemos dónde está. Dice que el ingenio más lejano que ha llegado al hombre hasta ahora había sido la Pioneer 10. A no ser que... Sí, no, pero no estoy seguro. Pasa el tiempo y todavía creo que reciben algún tipo de señal de vez en cuando. ¿Bastante fuera del sistema solar? Sí. ¿Ha salido ya? Ha salido el sistema solar, porque estuvo visitando Júpiter, Saturno, por el tirón gravitacional. No sé si ya pasó por alguno exterior, pero ya está por fuera. ¿Y de dónde saca la energía? De Plutón. Energía ya no tiene energía, es lo que le queda, y el movimiento simplemente es... Pero eran atómicos, ¿no? Tirón gravitacional. Sí, tienen células. Los Voyager, por lo menos, eran nucleares. Eran nucleares, o sea, la energía que les queda, el tema nuclear es una cosa de las que más duran, ¿no? No es como el combustible que se consume, eso tarda bastante. Y lo poco que tiene, pues manda alguna señal. Y el resto, o sea, lo que es la navegación, es simplemente, como está en el vacío y le dieron su empujón gravitacional potente va... Newton, vamos. Exactamente. Ley de inercia a tope. Pregunto. Y, como no hay nada que la interfiera, sigue y sigue. ¿Va a una velocidad constante? ¿Aumenta o disminuye? No, no es hacia constante. Mientras no se acerque a ningún planeta que tire de él... Mientras que no haya ninguna fuerza externa... La gravedad del Sol donde está la Pioneer ya es tan poca que es velocidad constante. En ausencia de fuerza, ya no hay aceleración ninguna. No hay G. ¿Que no la pille una nave extraterrestre? O pase cerca de alguna asteroide, lo que sea, que sea suficientemente grande en comparación con ella para poderle desviar y darle un poquito de... ¿Todos los cuerpos del espacio tienen atracción? Sí, sí. ¿Todo lo que tenga masa? Todo lo que tenga masa. Cualquier cosa que tenga masa... Incluso la luz, que de vez en cuando tiene masa. Solo de vez en cuando. Eso no es serio, ¿eh? No es serio, ¿verdad? No. Nada en absoluto, pero en fin. Bueno. Y dicen que lo suyo es una ciencia, ¿no? Me parece... Pues a toda esa reflexión estaba yo viendo el paso del avión. A propósito, con lo que decías tú de poder contar la distancia, eso es lo que se explica con los scouts. Yo no he sido scout, pero bueno, tengo a amigos scouts. De localizar el sitio donde ha caído el rayo. El rayo, sí, sí. Contando cada 3 segundos de lapso entre... ¿Cuál es la velocidad del sonido en condiciones normales a 20 grados de temperatura? Mil y algo... No, 340 y al 44, 40... 344, la clava. Es que depende de la temperatura del aire, me ha dicho a condiciones normales. A 20 grados, ¿eh? Vale. Y a 20 grados es 344. A cero va más lento. Y depende de la humedad, ¿eh? También. Como iba apuntando aquí el presidente, son 1011 aproximadamente kilómetros por hora. Kilómetros por hora, yo lo decía, que son más chulos. Que diría Antonio que es más chulo. Que yo como escado puedo decir que era una magnífica manera de entretener a los niños cuando llovía y no los podía sacar de la tienda. Vamos a contar. Claro. 1, 2, 3, un kilómetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 kilómetros. ¿Se multiplica los segundos por 3? No, bueno, se dividen los que cuentes entre 3, eso salen los kilómetros. Aproximadamente. Porque aproximadamente, no, sin decimales. Y sirve, y sirve para saber si la tormenta se aleja. Eso sí sirve. Sí. Si cada vez cuentas más segundos es que se está alejando. No es una cosa exacta porque cada rayo cae en un sitio distinto de un frente, de una nube, pero bueno, para haciéndolo con el suficiente tiempo de descanso entre el contaje te puedes saber si viene o se va. Bueno, pues vamos a hacer una pausita, pero yo antes, yo tengo un regalo para don Marcos, a ver si le gusta. Aquí los regalos solamente son sonoros, ¿no? Pues, bueno, tiene usted aquí... Sí, hemos dado tenía. Tenía. Queda uno. Queda un bombón. Hemos dado cuenta de los caracoles. Recuerda usted que estuvimos un tiempo buscando canciones de la luna y tal, pero el otro día encontré un texto de la luna que me quedé maravillado, sobre todo por la persona que lo dijo, ¿no? Y nuestro compañero Fran... Dice, pues yo eso te lo voy a buscar. Y me ha buscado la parte original. Es la voz de Juan 23 hablándole al público en la Plaza San Pedro en el tiempo en que iba a firmar la encíclica sobre la paz. No me acuerdo nada. Paz in interris. ¿Entendido otra vez? Paz, bueno, latín, perdón. A ver, traductor latín. No, está pronunciado correctamente. ¿Cómo es? Que yo... Pues paz in interris. Depende del tipo de pronunciación, porque en la pronunciación eclesiástica sería pacem in terris, y la clásica romana es pacem in terris. Le están diciendo que perfecto, el señor filólogo, que sabe bastante de eso. Y bueno, él, antes de firmar encíclica, el pueblo quería verlo, y sale y él dice más o menos lo que Juan nos va a decir. Léelo en español. Hacemos primero la lectura en traducida. Sí, sí. O escuchamos primero el discurso. Léelo traducido antes para que luego se entiende mucho más el italiano, ¿eh? Pero eso era cuando los papas tenían voz, ¿no? Porque ya. No, por cierto. Bueno, claro. Pero, del Papa Juan XXIII. Qué cruel, bueno. ¿No? Ha sido más cruel que yo. Empieza el discurso diciendo: Cari figlioli, queridos hijos, siento vuestras voces, la mía. Es una única voz, pero reúne la voz del mundo entero. Aquí todo el mundo está representado. Se diría que hasta la luna se ha apresurado esta noche. observada en alto. Y ahí, a mirar este espectáculo. Y entonces ahí el pueblo mira a la luna y aplaude. Eso me, como astrónomo y como cristiano, pues, gloria a Dios y paz a los hombres de buena voluntad. Volviendo a casa, os encontraréis niños. Hacedle una caricia a vuestros niños y decidles: esta es la caricia del Papa. Os encontraréis algunas lágrimas que enjugar. Decid una buena palabra. El Papa está con nosotros, especialmente en la hora de la tristeza y de la enfermedad. Pues vamos a escucharlo. Ay. Cari figlioli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera, osservatela in alto, a guardare a questo spettacolo. Gloria a Dio e pace agli uomini di buona volontà. Tornando a casa troverete i bambini. Date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare. Dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. A mí es que me emociona escuchar él cuando dice: mira la luna, este es lo del pueblo. Y, porque es que el pueblo mira la luna, ¿eh? Y además, hace poco pusieron una película en Telecinco, que era La vida de Juan 23, y sale eso, ¿no? Perfecto, ¿no? No es que uno tiene debilidad por este papa. Se le ve el plumero, ¿no? Bueno, pues vamos a una pausita musical, ¿vale? Juan, la canción elegida. Parece que era Juan 23 que estaba detrás de la pecera. ¿Qué? No, que parecía Juan 23 que estaba detrás de la pecera. Ah, no, Juan Jiménez Enrique. Vale. No, Juan 23, ¿no? No, Juan 23. Que ahora dirá Joaquín: es que tú pones la música que tú quieres, que te gusta. No, pero es que dentro de un mes y medio, viene uno de los acontecimientos mundiales más importantes, que es el Festival de Eurovisión. Entonces, nosotros estamos recibiendo las canciones de las que van a presentar a todos los países. Y vamos a escuchar una que no va a ir, pero yo quiero que suene porque se la merece esta mujer, que es una de las candidatas a Suecia, en el concurso de Suecia, en el Melody Festival, pero no pudo la mujer salir. Una canción se llama más o menos Quiérete o Quiéreme en sueco. Mi sueco no es muy fluido. Y ella es Chili Clan. ¿La ponemos? Pues va. Du, jag vill mitt inre. Du fyller mitt sinne. En dröm förvandlas till. Varje stund, revoltosa, la verbena de la paloma, la dolorosa, agua, azucarillos y aguardiente. Todas estas zarzuelas y mucho más lo tienes los sábados de 10 a 11 y media de la mañana en la sintonía de la emisora comunitaria de Jerez, Frontera Radio. Tiempo de zarzuela. Ya estamos aquí, dentro de poco pues tendremos nuestro programa dedicado al Festival de Eurovisión. Pero, de, sí, habla, ¿piensa usted habla que Eurovisión está en franca regresión? Eso lo dicen los que tienen desconocimiento del tema. ¿Usted que, tiene que dicen que tiene conocimiento? Yo. ¿Por qué? ¿En qué se basa para decir que no está en franca regresión? Yo recuerdo que de pequeñito yo veía Eurovisión, era imperdible. Yo la verdad que hacía mi esquemita y votaba y todo el rollo. A las audiencias me remito. ¿Y qué audiencia suele tener? ¿En España tiene mucha audiencia Eurovisión? Pues un montón, ¿no? ¿Antes de Operación Triunfo? Tuvo una crisis. Eso es lo que yo creo. Tuvo una crisis en los años 80, más que siempre ganaba Irlanda. ¿No? Que como todo, ¿no? Tiene sus altibajos, pero ahora el festival es mucho más del pueblo. Digamos, es más. Tú ves el festival del año 1969 en España, una seriedad allí, no se movía ni nadie, ¿no? Los teatros y tal. Ahora no, ahora se hacen polideportivo, vota el pueblo. Vota la gente, sí, o sea, sí. y telefónicamente ha cambiado mucho, hay cosas buenas, cosas malas, pero predomina el inglés. Una cosa que me llamó mucho la atención fue que incluso votando el pueblo, Uribarri sabía quién iba a ganar. Porque es no, una cosa de Uribarri no sabe quién va a ganar. Uribarri no sabes quién va a votar, no, cada uno. Mira, tampoco. Joder. Uribarri no es tan listo. Uribarri es el enemigo número uno de Eurovisión. Del Eurofan. Porque Uribarri tiene al lado un Eurofan que le va contando. Ajá. Y no hay que tener muchas luces. ¿Y ese Eurofan tiene nombre y apellido? ¿O es un... Sí, tiene nombre y apellido, vamos, de la Asociación de Eurofan de España. Y no hay que tener... Pero existe una Asociación de Eurofan de España. Hombre, claro. Y con sus divisiones de comunidades autónomas y sus congresos anuales. Sí. ¿Usted de qué se cree que está hablando? De acuerdo, me parece fascinante. Pero a que me refiero que no hay que tener muchas luces para saber que un español le va a dar el voto a Francia o a Italia en su caso, o a Suecia porque nos gusta. Y no hay que tener muchas luces para saber que Suecia va a votar a, ¿qué te digo yo?, a Lituania, a Letonia, a todos esos países, y no nos va a votar a nosotros porque no les gustamos. Es lógico. Pero entonces no se está votando nunca la canción. Se vota la canción, pero tienen que tener en cuenta los gustos de los países. A los latinos nos van más los latinos. ¿Me entiendes? A mí me sigue fascinando que Uribarri dice, y ahora vota Uribarri, Italia, y le va a dar 8 puntos a... Usted hace mucho tiempo que no ve el Festival de Eurovisión, puesto que Italia no participa en el Festival de Eurovisión. Pues, pero bueno, no es el tema. ¿Y por qué Italia no participa en el Festival de Eurovisión? Porque se cabrea porque no ganan. Y dice que tienen el Festival de San Remo, que es más importante. Ellos dicen eso. Y ahí están los pobres eurofan italianos exiliados. Porque existen eurofan italianos, claro está. Hombre, claro. Don Juan. Bueno, yo no soy eurofan. Pero usted ha visto visiones de festivales con nosotros. Sí, exactamente. Lo he visto y además me lo he pasado bomba. Pero, le invito a usted. Pero estoy con Álvaro en lo que hoy... A mí no me gusta cómo está el festival ahora. Bueno, pues cuestión de gusto. No me gusta porque... Sobre todo por una cuestión puramente lingüística. El idioma. Yo tampoco, pero bueno. Eso ¿por yo qué el idioma? Me parece que ya no lo veo. Se tiende al inglés. Bueno, pero eso es bueno. Se universaliza. Son disparidad de criterios. Yo prefiero que cada país cante en su idioma, en su lengua vernácula, en su lengua propia. Que Malta cante en maltés en lugar de en inglés. que Rusia cante en ruso y que Rumanía cante en rumano. Pero bueno, que nos vamos del tema. Estamos en, es que esto, en astronomía. Es apasionante, ¿eh? Es apasionante. Álvaro, Álvaro, ¿le puede decir usted a la, se está usted jugando, a la bombera, ¿eh?, de que estamos hablando de astronomía? Porque son estrellas. Otras estrellas, pero estrellas. Y siempre, siempre hay una canción astronómica. Hace dos años era Hello from Mars. Siempre hay algo que une la Eurovisión con la astronomía. Hello from Mars. Hello from Mars. Representante de Letonia. Normal, tenía que ser letón. Letón, es la leche. Tenía que ser letón. La leche. From Mars. ¿Y ese tío? Suena lácteo. Lo que es el... Y ese hombre no está en un... Está, no era un hombre, era un, era un grupo. Era un grupo encima. Sí. Que Hello from Mars. Lo que es el desconocimiento. Y lo que nos queda frente al radio que educar en el ambiente Eurovisivo. Ya eso se encargaréis los sí, del sí, equipo. Sí, vamos, ya podemos llevar la agrupación astronómica, podemos llevar al año que viene una canción. ¿Verdad? Ya tenemos intérprete. Tenemos ya tenemos intérprete, vamos. O sea que... Podíamos. Bueno, tenemos caseta de feria este año. ¿Eh? Ah, sí. La misma, el mismo sitio. ¿La agrupación astronómica? No, la Frontera Radio. La radio, pero bueno, al ahí, estar ahí aquí. Allí nos vemos todos. Tenemos, hacemos un programa de radio. ¿Desde allí? En la caseta. ¿Eh? ¿Eurovisión o así en general? No. Hacemos otro de Eurovisión. No, le el nuestro lo hacemos desde allí, el nuestro, el yo tengo punto azul. En Curroja, entre policía y bombero. Pues estamos al lado, justo enfrente. La primera que hay al entrar. Ah, qué bien. Los cacharritos. Desde estamos... donde está Cruz Roja y demás, la primera que hay en entrar a mano derecha es Frontera Radio. Y además tiene una terraza muy buena, ¿verdad? Está muy bien. Y de precio, te asoma la terraza, ves la Cruz Roja. Y además es un punto de sí, exacto, tiene la Cruz Roja, la policía y Protección Civil. Que es un punto de referencia para todo el mundo. Que es la puerta. Allí quedamos, siempre que vas a la caseta siempre te encuentras a alguien conocido de aquí de la radio. Y siempre o a Juan o a un servidor con el micrófono. Grabando, ¿eh? Grabando. Todavía no tenemos tecnología para emitir en directo. Grabando. No, sí, tenemos tecnología. Que lo hemos hecho. Si tenemos tecnología, lo que no tenemos dinero. Eso es. Lo hemos hecho durante varios años seguidos, sí. Desde el 96 hasta el... Hasta el 99, 4 años lo consecutivos, que, retransmitiendo en directo, 9 horas diarias. Y lo que pasa es que implica que haya una persona ahí. Con lo cual, la persona que está ahí se pierde la feria. Pierde la feria. Con lo una cual, aquí siempre, y otra allí. Y, sí, pero la que está allí está mejor. Bueno, depende. Depende. La que está aquí a lo mejor está más tranquila. Bueno, llamamos a nuestra compañera Susana, es la que siempre le toca a la pobre de ponerse ahí. Vamos a ver. Cielo de primavera. Estamos en primavera. Hemos cambiado de estación. Hemos cambiado de horario, por cierto. Qué mal, ¿no? Qué mal, sí. Y a mí me sienta muy mal porque he tenido una hora menos de vacaciones. Es profesor. Y de sueño. Don Marco, que es empresario. ¿Cómo diría usted esa frase convertida? Pues también a dormir una menos. No se me ocurre ningún tipo de palabra que lo merezca realmente. ¿Le ha sentado usted bien el cambio de hora? Pues yo pensaba que no me afectaba nunca, pero ciertamente esta semana ando fatal con el insomnio, ¿eh? Sí, exacto. Debe ser eso. Usted como médico, eso de que nos cambien los biorritmos por decreto, eso... Eso una hora es absolutamente irrelevante. ¿Usted cree? Pues yo me lo noto un cansancio. ¿O será la astenia primaveral? Seguramente será más la astenia primaveral que el cambio de hora. Uh-huh. Lo que pasa es que también viene todo junto. Viene la primavera, cambian una hora, tienes astenia primaveral... Viene todo. Más luz. Más luz, no gana las Supremas de Móstoles. Es que me ha dejado totalmente marcado. Se está jugando el puesto. ¿Qué eres? Yo soy Eurofan. Que rápidamente bajamos la cláusula de rescisión y se lo pueden hasta llevar. Dígame. ¿Le ha afectado a usted el cambio? Sinceramente no. ¿Y don Manuel? Yo este año no me he enterado del cambio. ¿No te has enterado? ¿Y don Manuel? El día siguiente sí. El día siguiente. ¿Es bueno? A mí me afectó. Yo tuve una hora menos de guardia por la noche. Fue fantástico. A mí casi nunca me suele afectar. Y esta vez menos porque ya te digo que ha cogido el periodo de Semana Santa, de vacaciones. Pero al día siguiente te levantas una hora más tarde, comes quizá un poco más tarde. Pero ya llega la hora de la cena y ya ha pasado el tema ese de la horita. Prácticamente. Yo nunca lo he notado apenas. ¿Cree que es bueno el cambio de horario o no? ¿O sería bueno...? Pues sí, lo hemos discutido alguna vez sí. Aquí, incluso en este programa, entre nosotros, incluso en las ondas, ¿no? Y el tema está básicamente en el ahorro energético. Y eso son cálculos totalmente objetivos, no se puede especular. Es decir, se ahorra no sé cuántos cientos de millones y eso es datos objetivos y se ahorra. Realmente, porque pasa un año, pasa otro, llevamos haciendo esto desde cuándo os acordáis ¿Se viene haciendo lo del cambio de hora cuando España se incorporó al desde 1973. O sea, de 73 para acá se han hecho números, ¿eh? Y hay gente que hacen este tipo de números y se ahorra con este horita de más y de menos, cada seis meses ahorra un montón de dinero. El otro día dijo, escuché una radio y digo, eso no me lo creo, que una persona ahorraba 9 euros al mes en la luz. Digo, pues yo no me lo creo. Un particular 9 euros me parece... No excesivo. Sé, me parece que no, o sea, ni lo nota. ¿Quién no lo va a notar? Una horita al día son 30 horas al mes. Por no mucho nota. Que tengas cosas enchufadas, tampoco vale... y no además sé, que... Hace poco me parece que Marco hacía un cálculo sobre una bombilla encendida sí. todo el mes y salía poco menos de un euro. ¿No era así? Sí, sí, una cantidad. Historia, realmente. Todo el mes te la dejan encendida porque se te olvida y al cabo de un mes, porque la gente dice, apaga la luz, que estamos gastando mucho. Y una bombillita de 60 vatios, todo el día, 24 horas, 30 días al mes, pues te sale menos de un euro, 1, algo, pues hay una... 0, hay otra. O sea, que no creo que se ahorren 9 euros completos. El presidente apoyando el consumo razonable de energía. Sí. No, pero no, es que... No, no, no. Entonces... Yo apoyo el consumo razonable de energía y apago todas mis luces, pero que hay mucha gente, sobre todo personas mayores, yo ahí incluyo mi madre, mi suegra, que están todo el día, ay, ya te has dejado la luz encendida, no sé qué, y el brasero lo tienen 24 horas, no les prestan atención, o la tele. Que eso sí que tiene un consumo elevado. Entonces, ¡ay, la luz! Y bien, todo el día insistiendo con la luz, que apaga la luz, que gasta mucho. Y entonces te pone a hacer números y ves que no, que 5 minutos del brasero es la luz entera de... ¿Por qué hay, ahora hay una campaña del gobierno en favor del ahorro de energía? ¿Por qué? Sí, pues... ¿La energía qué pasa cuando se gasta? ¿Qué por pasa? Por todo en general, sobre todo España, que es un país que somos deficitarios energéticamente... Y al ser un país deficitario energéticamente tenemos que procurar ahorrar todo lo posible, porque todo lo que no sea ahorrar es comprar energía de afuera. De Marruecos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, o la energía del petróleo o de cualquier otro tipo de energía, ya que la única cosa que tenemos son algunas nucleares, cada vez menos, como sabéis, las hidroeléctricas, que ahora... cuando vienen años malos, como los que estamos... se vislumbra así ya que empiezan una época seca otra vez, se empiezan a vaciar los pantanos y no tenemos la hidroeléctrica 100% y algunas de ciclo combinado y tal, o sea, no tenemos nada para producir energía, entonces como no ahorremo es comprar de fuera la energía, que yo no lo sabía, lo aprendí el otro día, la de ciclo combinado, que se subasta todos los días como si fuera un valor más de la bolsa, por lo sí, visto. Sí, sí, sí. Sale a bolsa, a ver, ¿a cuánto está hoy el kilovatio? Kilovatio, a tanto, así, vamos. Como el pescado. Como el pescado en las lonjas así, de... Así, pero en kilovatios. ¿Cómo se nos presenta el cielo para esta estación? Allí me preguntaron, digo, yo a la primavera casi la llamo la estación de... Y ustedes saben más que yo, de hecho. De transición, ¿no? Pues sí. Porque no ni invierno, yo iba a decir, no es cielo de verano. La misma palabra. Yo iba a decir la misma palabra de transición. O sea, tú ahora te pones a ver el cielo y dices, ya parece que a última hora se empieza a ver el triángulo de verano. Sí, tal. O sea, encaminado a ver las cosas de verano. Y queda un cachito de Orión todavía. Queda un cachito de Orión ahí poniéndose, pero tú dices, fíjate, ya está aquí Vega a punto de subiendo. Y entonces lo que pretendes, por lo menos a mí me pasa, es a ver que ya empiezan a verse las cosas de verano. Lo que pasa es que para ver las cosas de verano tiene que muy tarde. ¿No? Claro, claro, eso es el tema, que es tarde, pero ya se empiezan a ver. Entonces tú, no sé si es que en verano, como salimos mucho más, estamos muchas más horas observando, etcétera, hay mejor tiempo y se suele más, pues tienes la sensación de querer que ya llegue el verano para poderte ir una buena noche. Tienes el cielo más familiar y te apetece ver, porque aunque nosotros conozcamos bastante más el cielo que el resto de los transeúntes, pero aún así el cielo es tan grande que tenemos nuestras zonas que lo tenemos más trilladas. Más trilladas, otras menos... Y eso, y me parece que la primavera cielo, estamos ahí, deficitarios. Que prácticamente desconozco. Por ejemplo, yo hay zonas y digo, bueno, por aquí qué es lo que hay, me tengo que parar en un libro, porque... Ah, es verdad, y son hasta constelaciones que ni me suenan a mí muchas veces. Yo toda la que es la parte del hemisferio sur, y yo... Nada. O sea, tú me la pierdo, ves, tú la, te pones a verla y dices, ¿cuál será esta? No me pierdo, me pierdo totalmente, ¿no? En cuanto a planetas, ahí está la PDA funcionando ya. Sí, la PDA funcionando. En cuanto a planetas, Júpiter se puede ver. Y Saturno Júpiter también, y Saturno, ¿no? Están ahora bastante bien posicionados. Ahora nos dirá si acaso Si alguno de los interiores está por ahí suelto. Si se ven a las 10 de la noche, que es cuando mañana. Bueno, a la hora Júpiter, de mañana. Júpiter sí está visible, sí, a una hora prudente, y Saturno creo que también. Sí, creo que los dos están visibles a horas prudentes. No hay que madrugar mucho ni. Recordamos para nuestros oyentes o para personas que nos escuchan por primera vez también, que Júpiter, planeta más grande del sistema solar, gaseoso, es uno de los mejores objetos del cielo para iniciarse, ¿no?, en la astronomía, porque para verle los detalles es más fácil el que no tiene, digamos, el hábito de mirar por el telescopio. Júpiter es lo suficientemente grande como para verle detalles y, bueno, que no es un disco blanco así, nada, un bolondrón sin nada, sino que sí, que tiene su banda, su mancha roja. Y no solamente. Y sus cuatro compañeros. Sus cuatro satélites. Los satélites son también muy vistosos. Pero que no solamente es necesario con el telescopio, sino cualquier persona desde la ventana de su casa, o sea que no se tiene que ir al Quinto Pino, con unos prismáticos, ya es posible que pueda ver. Ve los satélites. Los satélites de. De Júpiter. Una bolita más brillante que Júpiter y cuatro chiquititas, sin apreciar detalle ni nada, pero las puede perfectamente ver las cuatro. Y que si la observa a la hora y media o a las dos horas, se va a dar cuenta. Si hace un dibujito, normalmente una persona que mire hace un dibujito, la bolita más grande, una aquí a la derecha, dos a la izquierda, tal. Y si la ve un rato más tarde, tampoco cinco minutos, o sea, una horita, hora sí, y media, lo que decía Alfonso, ve que la chiquitita que estaba aquí más junta que esta, ahora está más separadita, o sea. Ve, aprecia el movimiento de los satélites porque están girando. Una pregunta, los satélites, los galileanos nada más, ¿todos giran alrededor de Júpiter en el mismo plano? Sí, sí, sí. ¿Y el resto de satélites de Júpiter? Pues prácticamente todos, hay alguno más díscolo. ¿Y eso por qué? ¿Eso por qué ocurre? ¿Y no están todos, digamos, como rodeando a todo el planeta cada uno por su lado? No, porque el movimiento de los satélites junto con su propio, con su planeta, el planeta al cual orbitan, llega un momento en que las órbitas se acoplan, ¿eh? Se acoplan. Aquí hay una resonancia que se llama en física. Entonces todos giran en el mismo plano, en el plano prácticamente ecuatorial, en la luna nuestra, nada más que tenemos una, y bien hermosa además, bien grande en comparación con nosotros, pero gira en nuestro plano ecuatorial, ¿eh? Porque se acopla con el movimiento propiamente de la Tierra. Si la Tierra gira en otro sentido, arrastraría la luna a girar así polar, ¿no? O sea que el movimiento del planeta arrastra un poco a todo lo ¿Es que el mismo mecanismo por el que dos relojes de cuco puestos al lado al final terminan, el péndulo termina los dos vibrando a la vez? ¿En el mismo sentido? Yo soy la primera vez que yo escucho eso, ¿eh? ¿Cómo? Yo había escuchado hablar de péndulos acoplados. Empieza a vibrar uno y me transmite el movimiento al otro. Sí, pero tiene que estar unido. Pero claro, acoplados. ¿Acoplados? Pero yo simplemente poniéndolos a vibrar juntos, acaban por vibrar igual. Primera noticia. Yo había escuchado eso varias veces en mis clases de física. Dos relojes de cuco colgados en la pared, pones uno a andar y otro a andar y al final los dos terminan. Lo estudiaré en profundidad, vamos. No, pero yo haré el experimento. Juraría que deberían de estar acoplados, pero bueno. Pero no, acoplados no vibran igual, a no ser que los pongas a vibrar los dos al empezar los dos a la vez. Sí, bueno. Acoplados son dos péndulos o muchos más péndulos unidos, por ejemplo, por una cuerda, por sus bases. ¿Eh? Entonces tú pones a vibrar uno y esa cuerda, como estira del otro, al final el otro, este se acaba parando y el otro tiene el movimiento que tenía el primero. Después te separa y este. Ah, bueno, sí. No, pero si son muelles, sí tienen frecuencia. Claro. Si no son cuerdas y son muelles, sí vibran o en oposición o en fase, ¿cómo se llama? En fase o en oposición de fase, pero sin nada que les una, solo el aire y la gravedad que pueda afectarles y demás. ¿Y si estás colgado de la misma pared, a lo mejor la vibración a través de la pared? No. Yo juraría haberlo leído en un artículo de investigación y ciencia. Sí. Lo estudiaré en profundidad. Vale. Traelo porque es curioso, la verdad. Si es verdad, lo desconozco totalmente como fenómeno físico. Porque no veo relación que el aire que desplazan, que llega a lo. No sé qué es lo que puede acoplar. Una pregunta, Álvaro. Porque la influencia gravitatoria de un péndulo con el otro es prácticamente nula. Uh-huh. Que no es igual que la influencia gravitatoria de la Tierra con la Luna, que no es nula en absoluto. La Luna influye sobre el movimiento de la Tierra influye sobre el movimiento de la Luna, más que la Luna sobre la Tierra, aunque la influencia es mutua, ¿no? Y el Júpiter, que es tremendo, sobre los cuatro satélites más grandes, que son los galileanos, y sobre los 15 o 20 más que tiene, pues sí que influye. influye y acaban las órbitas acaban por acoplarse y una es doble de frecuencia que la otra, otra tres veces, otra, o sea, se van acoplando con el tiempo y llevan muchos millones de años orbitando juntos. Los péndulos me ha dejado también, pues si lo consigues encontrar, tráelo. Me gustaría leerlo. Yo como terráqueo, pues tengo un reloj de esfera, ¿no? Redondo. Con manecillas. Con manecillas, donde como estoy en la Tierra, pues tengo 12 puntos que me marcan la hora, ¿no? Pero si yo fuera de Júpiter, ¿cuántos grados me diría la circunferencia del reloj ahí en Júpiter? ¿Cuántos grados me diría la circunferencia del reloj? 360 grados. Hasta agudo. ¿Y en cuántas divisiones lo dividiría? En 9. En 9. Ay. 400 grados, si me lo de terminología militar. Vamos, pero... Marcos ha quedado diciendo, ¿qué es lo que está diciendo? Es que te lo explique el joven Padawan. El joven Padawan le ha visto esa mirada biesa que pone el señor Saborido de vez en cuando y pensando en el antecedente de que todavía no soy un Eurofan, digo, esto va a tener truco seguro. Hombre, yo cada vez que hago una pregunta de esa ni de truco. Sí. Yo tengo un escargot ahí. Yo quiero saber eso de los 9 de dónde viene. Si quiero dormir en las próximas semanas. Vaya. ¿Cuánto tarda Júpiter en dar una vuelta sobre sí mismo? 9 horas y pico. ¿Algo? 9 horas y pico. Pues 9 divisiones. Marcar un día. Muy mal. ¿Por qué? ¿En qué momento de la historia de Júpiter hubo unos babilonios que decidieron dividir en 9 horas? ¿No se da cuenta que usted es puramente convencional la división en 12? Sí. En 12 y la circunferencia en 360. Yo tenía claro al principio la pregunta, que una circunferencia siempre tiene 360 grados y que la división por hora es absolutamente convencional. Sí, pero babilónica, ¿no? Porque cuando los babilónicos iban además, en base 60. Con esa misma regla de 3, las divisiones del reloj, de la circunferencia del reloj, no 24, serían 9 horas, 24. Sería la mitad de 9. Porque somos 12 y 12. Serían 3. 4 y medio. Serían 4 y medio y 4 y medio. 3 serían un tercio. Pues debería. Para que sea día y noche. Pues lleva usted razón. Cuando se quedó pensando, digo, ¿cómo? Pues podríamos construir relojes de cada planeta. Este sería un reloj perfecto para Júpiter. Este sería un reloj perfecto para Saturno. Para una exposición. ¿Cómo sería entonces el reloj de Júpiter? ¿De 3 horas? 4 horas y media. 4 horas y media. Complicado. 360 grados dividido en 4,5 partes. Unidades. Sí. Pues mira, si nos dedicamos. Se mete la pata, el medio es media. Sin problema, lo hacemos digital, ya está. Pero vamos, que entre los relojes de un planetario y las escrituras de parcelas planetarias, que ya hay alguien que las vende. Ah, es verdad. Cierto, ¿eh? Es. Pero lo grave no es que el tío las vende, es que hay quien lo compra. Hay quien lo compra. Bueno, fuerte. Sabe un poco de derecho, ¿no? Un poco de derecho espacial. Podríamos montar tranquilamente una tienda de que, sí. Que recordar aquí el programa, que no están grabados aquello, de derecho espacial. No está grabado, por favor. Eran otros tiempos, no tenía ni ordenador. Era otra tecnología. Otra. Es como lo que pasó. Fue muy bueno. Recuerdo una anécdota de alguien que compró un asteroide. Que hubo una nave de la NASA que aterrizó, entre comillas, en ese asteroide. Y entonces este hombre le mandó una carta a la NASA diciendo que había aterrizado en su asteroide, que le debía tanto dinero por parking. Sería el Principito ese, ¿no? No sé. Prácticamente. ¿Cómo era el asteroide del Principito? ¿El B? No me acuerdo. No. El B-551. Sí, B-51 un avión. B-59 es el avión. Un bombardero. Un libro complicadillo de leer, ¿eh? Le Petit Prince. Tú lo has leído en francés incluso, petit, ¿no? Yo voy a leer en francés. Bueno, sí lo he leído, pero que no me entero. Más cosas. Tenemos una actividad. Ah, eso sí, sí. Si el tiempo no lo impide. Como las buenas corridas de toro, ¿eh? Espérate que va a hacer lectura, señor presidente. No voy a hacer lectura. Simplemente tengo aquí para hacer mención. Bueno, hay que decir que nuestro nuevo socio, Pedro, me hizo llegar el otro día el programa de las fiestas. Estamos hablando de la verbena de Mesas de Asta, que es el 1, 2 y 3 de abril del Corriente. Se hace fin de semana. Y entonces nos propusieron a través de, como os digo, de Pedro, una actividad... para poner los telescopios y que pudieran echar un vistazo allí pues la juventud y los curiosos de que suelen ir a la verbena. Entonces me ha hecho llegar el programa de fiestas y un saluda de la señora alcaldesa, delegada alcaldía de la barriada rural, Dolores Barragán. Uh-huh. Que ha hablado conmigo personalmente para confirmar todas estas cosas y los horarios y demás. Y estamos aquí en el programa de fiestas, que son estos tres días, viernes, sábado y domingo, anunciado el día 22, o sea, perdón, el día 2 de abril a las 22, a las 10 de la noche, en Mesas de Asta, Observación Nocturna del Cielo, por la Asociación Astronómica Jerezana Magallanes. Uh-huh. Y ahí estaremos, este bueno o este malo, y veremos a ver cómo... ¿Qué pone? Cómo surge la cosa, porque las previsiones no son demasiado buenas en principio. Pero... No, que como está viendo lejos, creí leer amenizada por la orquesta musical. Digo, la observación hasta. Podemos escaparnos, ¿eh? Amenizada por la orquesta musical Tréboles. Hay posibilidades de que. Podamos pasar mañana, llueva, última hora. Llueva. No. Que no llueva. No llueva qué. Bueno, de todas maneras, mañana, si no, el domingo no, vamos mañana a la gran paellada. Fijo, a las y dos. Pasado. ¿Mañana llueve? Por. La primera mitad seguro y ya puede tarde, abrirse noche, claro tarde, puede noche, abrirse claro por la noche. Bueno, a ver si tenemos suerte. Si no, el domingo pues iremos a las 2 a la gran paellada y algo. Que lo que más se puede ver es para Júpiter. Creo que más le va a gustar porque la luna Júpiter, está menguando. Júpiter, la luna está menguando. Sale tarde. No, tarde. Creo que no de tiempo a verla. Además tarde porque ya está ya está casi desde Semana Santa para acá, ha pasado ya más de una semana. Sí, sale bastante tarde. Pasado de cuarto menguante. Las Pléyades están muy bien, están muy altitas y muy bien. ¿La espada Orion? Y alguna que otra cosa, sí. Bien, también se puede todavía ver. Está, a esa hora todavía está, cuando viniendo para acá, cerca de la Ardida estaba todavía Orión no tan alto como... ¿Y Júpiter y Saturno? Júpiter y Saturno. ¿Cuántos nombres de las Pléyades recuerdas? Pleión, Alción, ya está. Cione. Yo siempre... Cione, Merope. Es que el francés que me... Las siete cabritillas, y ya está. Precioso. Es precioso. Bueno, que, pues esa es la actividad que tenemos. Que es que me gustan a mí estas cosas, don Marcos. Qué curioso el lenguaje administrativo, a usted le gusta tanto. Un saludo. ¿Un saludo? Se llama así. Esto es un saludo, todo esto es un saludo. Y además, como pone debajo, se complace en expresarle el testimonio de su consideración más distinguida. Yo empecé a conocer los saludos cuando fui delegado de centro de la Facultad de Medicina. Y empecé a recibir muchos de estos. Y nunca entendí qué significa eso del final de se complace en expresarle su distinción. ¿Cómo es? Consideración más distinguida. Porque le caes bien. Ah, ¿no? Se complace en expresarle el testimonio de su consideración más distinguida. O sea, es difícil decir tampoco con tan sencillas palabras. Merece un análisis casi. Es un análisis sintáctico. Se complace bien en expresarle, es decir. Es grato para ella expresarle. ¿Qué expresarle qué? Complemento directo. El testimonio de su consideración más distinguida. Es decir, le expreso un testimonio. ¿Qué un acto? Bien, se puede expresar un testimonio. Sí. Todos los testigos lo hacen constantemente en los juicios. Sí. ¿Pero testimonio de qué? De su consideración. Es decir, que considero que una persona adecuada. Pero no cualquier consideración. Sino la más distinguida. ¿Pero hay consideraciones menos distinguidas? ¿Puede ser distinguida una consideración? Es que esa es mi pregunta. ¿Puede ser distinguida una persona? ¿De qué se distingue una consideración de otra? Y preguntó el muchacho, ¿cuál es el sentido de la vida? Es que es curiosísimo el lenguaje. En fin. Formalismos añaden siempre como coletilla. Esperemos que no llueva, ¿no? Eso es lo que hace falta, que no llueva y que podamos, ya que hacemos el esfuerzo de ir, de tal, pues que veamos un ratito y que disfruten. Ahora que hablamos de... Malévolamente, mi madre ha dicho que ¿por qué hemos pasado este verano, este invierno tan seco? Haciendo nosotros actividades, podíamos mantener unos 600 litros por metro cuadrado porque, porque programamos una actividad y no llueve en el fin de semana. Vamos. Tenemos la culpa nosotros. No hemos hecho nada de astronómicamente hablando, pues de observación. Pobre. Todo el invierno no ha llovido. De claro. Hecho, de hecho, cuando hemos hecho el intento ha llovido. Incluso ha nevado. Hemos tenido miembros en la agrupación que han ha helado. Que han ido a la observación, iba al coche, a lo lejos se veía la nube detrás. Sí, que a partir de ahora no se sacan vírgenes en caso de sequía, se sacan los telescopios de Magallanes. Sí, telescopios. Ahora se guardan los cirios y sacan los telescopios. Por cierto, me comprometo el próximo día, ahora que he dicho el vírgenes y telescopio, me comprometo a traer una fórmula litúrgica para bendecir un telescopio, que existe. No me digas. No me digas. Efectivamente. Oh, sí. Hombre, la bendición en sentido estricto de aplicarlo a un sacerdote. Pero tengo en consideración distinguida. No, basta con que haya ordenado. He recibido las órdenes mayores. Pero existe. La escribieron, no había en el ritual romano. Y cuando Pablo VI tuvo que bendecir el último telescopio de la especula vaticana, sí, pues tuvieron que escribirle una bendición para el telescopio. Pues yo le digo en buen latín, por supuesto. Que si, perfecto latín. Que yo le digo a usted que si la agrupación Magallanes bendice un telescopio, somos noticias. Si usted quiere ser... Si usted quiere... ¿Cómo se dice? Tener poder mediático... Seríamos noticias, pero sí, nivel nacional. También ocurriría lo contrario, que se darían de baja 3 o 4 por lo menos. No. Lo que yo conozca 3 o 4 se darían del tirón de baja. Hay que ser ecuánime y bendecimos, por ejemplo, a la abuela y al cuñado lo dejamos agnóstico. Si se bendice un telescopio, se dan de baja 3 o 4 que yo conozco. Te lo digo. Creo que algunos inventan una bendición civil. En fin. Ahora mi pregunta. ¿Y hay bendiciones distintas para cosas distintas? ¿Me explico? Para bendecir un coche hay una fórmula y... Pero eso pertenece al programa que hacemos aquí, se llama Teología Hoy. ¿Que existe un programa que se llama Teología Hoy? No, pero vamos, lo vamos a hacer. Ah, vale. Es que después, Don Marcos, después de lo de Eurofan me creo cualquier cosa, ¿eh? Bueno, volviendo al tema del lenguaje, os pregunto, ¿existe una jerga astronómica? Jo, evidentemente. Sí, por supuesto. ¿A usted, que es el último que ha llegado? Claro. ¿Le ha costado entendernos? No, porque al principio yo lo que hacía es escuchar mucho, pero yo, por ejemplo... Yo estuve confundido mucho tiempo. A mí no me pasó lo de la Barlow. Eso. Porque se lo escucha usted. Entonces enseguida pillé, a ver, primera precaución que tengo que tener, ¿qué es una Barlow? Pues voy a casa y me entero de lo que le es una Barlow. Le digo a nuestro oyente que la Barlow es una lente, y yo escuchaba que lavarlo, y yo creía que había que lavar. Que el ocular había que lavarlo. Yo creo que la jerga se aprecia más de noche, ¿no? Cuando estamos de observación, sí, en pura el campo, en el campo. Hablando entre nosotros se nos escapa alguna que otra, pero vamos, hablamos casi como el resto de la gente, ¿no? Un poquito más de términos, sí, científicos que los demás, pero bueno. De noche es otra cosa, ¿eh? De noche es otra cosa. La jerga se utiliza en la trinchera. Y igual que hay una jerga médica, que sobre la jerga médica podemos estar discutiendo hasta el día del juicio final. Y ya existe una jerga médica a nivel académico y una jerga médica, pues, dentro de la ambulancia. Pero es que lo digo porque esta mañana, bueno, yo recibo los correos, me he apuntado a la lista de la Agrupación Astronómica de Córdoba también. Ajá, AstroCor. Y digo, esta gente... Pico, está cortado con una tijera que no, porque hablan igual. Sí. Hablan de lo mismo, dicen lo mismo, y escriben lo mismo. Yo recibo AstroCor y recibo Curso de Cádiz y recibo Magallanes, que son las tres que tengo, y prácticamente la noticia, oye, que vamos a salir, no el fin de semana, no vamos a salir a una reunión gastronómica este domingo. Los mismos chistes malos, que son malos los chistes, pero son todos iguales, son... Sí. Pero es que eso es absolutamente normal, es una afición, y esa afición tiene su un voluntario su de Cruz Roja, de, por ejemplo, este año, esta semana hemos estado en el Toro de Arcos, hemos estado en el dispositivo de Cruz Roja, y venían, por ejemplo, voluntarios de Andújar. Y los mismos chistes, el mismo lenguaje, la misma forma de ser. Es que una afición tan determinada como esta, pues sospecho que marca, en el mundo de los Eurofans, con todo mi respeto, pasará lo mismo, ¿no? Pues sí, y mucho más difícil porque son distintos idiomas. Y además un mundo, ahora no digo en serio, tan rico. ¿Me explico? A lo mejor alguien hace un chiste sobre una canción que cantó Lituania en el 85, todo el mundo se ríe y eso es lo impresionante. ¿Sabe usted por qué? Es lo impresionante porque todo el mundo recuerda esa canción de Lituania, claro, en el 85. Y lo cual, a mí, sobre todo porque creo que no ha participado. Pues algo así, ¿entiendes? No estamos todavía en partido. Pues eso, una cosa de ese estilo. ¿Entiendes? En medicina hay chistes eminentemente médicos. Que aparte por ese humor... Un chiste astronómico, hombre. ¿Hay alguno? Qué susto. Debe de haber, pero debe de haber, a bote pronto. Pero, claro. De marcianitos, yo qué sé. Os encargo, chistes astronómicos. Chistes astronómicos, ¿vale? ¿Eh? Pues chistes físicos sí hay, pero sí, muy malos. Sí, pero chistes astronómicos más complicados. Bueno, algunos de físicos pueden entrar... Malos, lo entiendes, son los... Claro, los pero que son... ¿Valen del lado oscuro? No, hombre, ¿qué se pueden decir? No, me refiero al lado oscuro, o sea, de OVNI y esas cosas. No. Astrología aquí a don por Marco, cierto, que es el experto. Por cierto, ha fallecido el doctor Jiménez del Oso. Sí, cierto. Bueno, y el abuelo de Leticia Ortiz también. Y Joaquín Luqui. Joaquín Luqui. Y Raniero está así, así. Hace una semana. Y el Santo Padre le falta. Hace una semana que también murió uno muy importante. El jueves pasado. ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué jueves fue el jueves pasado? Ah. Pero se murió el viernes. A las 3 de la tarde, ¿no? Ya, como lleva unido desde 2000 años, pues yo ya me hago un lío. La procesión de los equinoccios, ¿no? Jueves fue la comida. El jueves fue la cena. Luego la oración en el huerto. Y el viernes muere a las 3. No, la oración en el huerto no fue el miércoles que no salió. Habla al micrófono, no se le escucha. Fue a la hora tercia o a la nona. O a la sexta. A la sexta. A la sexta. A la sexta, que son las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Algún día tenemos que comentar las horas canónicas. Claro. También son astronomía. De todas formas, si el domingo es el de resurrección y fueron 3 días, domingo, sábado, viernes, jueves, no falla, tío. Pues usted no entiende el calendario litúrgico. Por ejemplo, justo esta Semana Santa ha sido muy curiosa porque no sé si fue el domingo de Ramos o el lunes santo, se celebró la Anunciación. Porque no, como ha sido una Semana Santa tan adelantada, es muy curioso. Y me están anunciando al que se está matando. Una cosa así, ¿no? Pero bueno, la religión no es una cosa como las matemáticas. Ah, ¿no? Otra cosa que quiero que busquemos, porque lo estuvimos hablando... Apuntamos chistes astronómicos, ¿no? Chistes astronómicos, sí, sí, por un lado. Que sean medianamente potables. Porque... Hombre, que no nos... Si son muy malos, lo dejamos estar. Pero es que yo con el humor científico es una cosa que me interesó en su día. Es como yo tengo un amigo que colecciona chistes de... Esto es un matemático, un físico, un químico, yo no sé cuánto. Sí. Y un astrónomo, ahora hay que añadir. Pues tenía como 100 y pico chistes de ese estilo, ¿me entiendes? Pues tiene que haberlo, seguro. Pero claro, de un humor muy, muy peculiar. ¿Qué ruido hace un electrón cuando salta de un nivel a otro? Planck, pues un momento. A Marcos está aquí destrozándose. El 99% de la población consultada ni se inmuta. ¿Qué es lo que le dice un. ¿Qué era? Un vector a otro, tienes un momento. ¿Tienes un momento? Claro. De ¿por qué las moléculas de agua pasan tanto frío? ¿Cómo? ¿Por qué las moléculas de agua pasan tanto frío? Porque son polares. Qué madre. Eso sí me ha gustado. Es el químico, eso me ha gustado. Una inmensa mayoría. No me arrastré los micros. Una inmensa mayoría. Compré más micro. Una inmensa mayoría del. ¿Sabes cuánto vale un micrófono? Una pasta. 70.000 pesetas. Y. Eurovisión, si no puede echar un cablecito a los eurofanes. Una inmensa mayoría del público que nos escucha diría, bueno, las moléculas son polares. De que se ríe. No, las moléculas son polares, las moléculas de agua son polares. Se llama polar el enlace, ¿no? Claro. No, las moléculas son la polares. La molécula es polar porque tiene una cabeza hidrófuga y una cabeza hidrófila. Ah, pues uno de ellos. Claro, que es una pompa de jabón. Tiene una densidad de carga hacia un lado positiva y hacia otro lado negativo. ¿Una pompa de jabón qué es? Es en una zona, una zona que repele al agua y una zona que se siente atraída por el agua. De ahí que se forme esa esfera. Pues no sabía yo la construcción de una pompa de agua. ¿El agua y el aceite? Yo es que desde igual. Pequeñito... No me desde pequeñito en mi casa era, ¿tú que siempre tienes que quedar por encima como el aceite? Sí. Y yo me quedaba así pensando que está un insulto nuevo que me dedica mi madre. Y ya con el tiempo descubrí lo de eso. Hidrofilia e hidrofobia. Química bueno, de primero. Pues aparte de los chistes. Y lo de los péndulos. Lo de los péndulos está dependiendo también. Tenemos que. Porque le hablaba anoche, los miércoles aquí hablamos por Ondas Arias, sí. No por la radio. Los disparates astronómicos. Yo recuerdo dos disparates. Uno que era la empresa esta que hace una bebida negra con burbuja. Esa noticia era de los años 80 y tal. Y yo creo que lo leí muy interesante. Se había planteado subir al cielo algún satélite, un cartel grandísimo que ponga Enjoy, nombre de la bebida negra, ¿no? Enjoy. Enjoy. Enjoy. Para que todo el mundo lo entendamos. ¿A qué se ríe? ¿A qué se muere risa el de la pecera? El de los padres también de risa. ¿Eso no os parecería un disparate que se hiciera en el cielo? O sea, que todo un hemisferio pudiera ver el cartel de la bebida esa. ¿Eso era se podía hacer o no? O ¿qué había tamaño de cartel? Eso, pregunto. Por eso, un tamaño de cartel, la parafernaria de sujetarlo, que no... ¿cuál sería la altura mínima para poner un objeto en órbita? No, no hay mínima, depende de lo deprisa que devuelva. De la velocidad. Hay satélites que sabemos que están a un kilómetro y hay que están a 300 metros y dando vueltas. ¿Cómo? Pero vamos, por ejemplo, la estación espacial está muy baja y tarda en pasar en el cielo pues un par de minutos, tres minutos. Suficiente para leer el cartel. Y dar la vuelta entera una hora y algo. Una horita y pico, dar la vuelta entera a la estación espacial. Que en un minutito da tiempo a leer. Yo propongo que se haga una lona y se cubra la cara visible de la luna, entonces lo ve todo el mundo, a todas horas. A todas horas. Con el cartel, una lona con la propaganda. Una lona, cuando una lona va. Sí, para cubrir la cara visible de la luna. Oye, y entonces siempre lo ve todo el mundo. Hay que esperar cada 28 días para leerlo entero, pero bueno. Mira, los astronautas, ¿sabes lo que hacen los astronautas cuando han llegado a la luna? Van a la cara oculta para poder hacer sus necesidades, así nadie los ve. Chiste astronómico. Porque usted, como Juan, tiene siempre nos ilustra. ¿Dónde se ha enterado usted de ese chiste? ¿De dónde me he enterado? Sí. Hay una chirigota en Cádiz que se llamó en el año 96 Los Astronautas Españoles. Ah, sí, lo recuerdo. Sí. Pues precisamente lo decían en el popurrí. Decían, bueno, si ahora tendría que hacer memoria un poco con la letra, porque ya hace algún tiempo que no la escucho. Aficionado al carnaval, Ya se ve. Y además tiene una profesora que se llama Encarna Valero. No. Carnavalero. Encarna Valero. También es Eurofan, Juan, ¿no? Sí. No, Eurofan no mucho, no. No mucho, pero bueno. Yo soy Eurofan hasta que ya empiezan a cantar en inglés. Oh, un Eurofan tradicionalista. Sí. Distintas corrientes. ¿Se imagina usted, don Juan, una canción en latín de Eurovisión? Pues sí que me la imagino. ¿Por qué no puede participar el Vaticano? ¿Por qué no, verdad? O Suiza, que tiene como lengua oficial supletoria el latín. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Cómo eso es Suiza? La Confederación Helvética tiene como lengua oficial supletoria el latín. Joder, ¿cuántas cosas aprende uno? Pues. ¿Qué idos de la pinza? De hecho, en los coches de Suiza pone CH, de Confederatio Helvética. En latín. Exacto. Porque además es que... No, Confederatio Helvética. Entonces yo podría, aprendiendo latín, ir a Suiza y... ¿Qué me pasa? Nadie te entendería. ¿Doctoris? Nadie. Doctoren. Enfermatum chungis. Es que es fuerte, ¿entiendes? Es que la gente se le va de verdad. Que la gente está muy aburrida. Asumo que la gente está muy aburrida. No, si ves el Festival de Eurovisión no te aburres. Bueno, hablando de las peonzadas estas astronómicas, yo había leído en algún sitio, será por la parte de atrás de donde he leído los péndulos, que se está planteando hacer un ascensor hasta la estación espacial. Sí, eso lo he visto yo, por ahí, incluso en reportajes. No soy el único. ¿Pero fijo? Fijo. Fijo. Un cable que vaya un macro cable. Hasta arriba y por el cable sube y baja. ¿Eso se puede hacer? Por lo visto, he visto hasta alguna. Hay proyectos. Animación de estas. Sí, en un documental de que está ahora precisamente en Documanía, me parece. Están poniéndolo, los cortes. A través del Ecuador, que es donde se consigue mayor velocidad radial de la Tierra, poner un ascensor largo y poder tirar en órbita bastante más barato arriba, pero con un palo estilo cucaña, con un ascensor que suba hasta el poste y de ahí tirar pero es que la nave debería ir paralela a la Tierra siempre, ¿no? A la misma velocidad que la Tierra, porque si no... Es lo que hace Marco, que ha estado sí. Claro. Que Marco ha empezado a hacer una serie de movimientos. Tarzán en la liana, simplemente era. Claro, porque la imagen era de Tarzán en su liana. Si la estación espacial se adelanta o se atrasa. Al micrófono. Si la estación espacial se adelanta o se atrasa, ya no le. El ascensor no está en vertical. No está en la vertical, claro. Tiene que estar una cosa geoestacionaria, ¿no? Entre eso y. Una liana a unos 20.000 kilómetros por hora. Que no es poco. Eso corta un avión por la mitad. Hay un proyecto, creo que es el proyecto. O Julio Verne o algo así, de un gran cañón para, sobre todo, habituar ya a la estación espacial. O sea, ¿pegar un pepinazo desde aquí? Más o menos, sí. O sea, rememorando el relato de Julio Verne, de la Tierra a la Luna, pues quieren estar en proyecto de hacer algo parecido. Y lo que he leído del astronauta que tiene un satélite con la mano... Eso iba a comentar. ¿Ha visto el brazo que tiene? Yo lo he visto lanzarlo. ¿Que va en serio eso? No, que claro, que se ve él haciendo de... ¿De lanzadera? De lanzadera biónica. De pitcher, ¿no es? No, yo es que no, de béisbol el pitcher, no... El pitcher, el que dispara, y catcher, el que... Eso, pues un pitcher tremendo. En la parte, en el brazo de este articulado que tiene la lanzadera, montado arriba, y coge él su satélite y hace placa. Y sabe para dónde tirarlo, ¿eh? Que sí, no. Lo que me extraña si lo tiras para la tierra... Es que era uno de, digamos, de comunicaciones, para mejorar las comunicaciones de cómo le han hecho, porque la rotación que llevaba ese del principio... Era tremenda, ¿no? Era... Aleatoria, todo. En los tres ejes, vamos, que eso de estable no tenía nada para repetir señal. Giroscopo no era. No. Digo yo, ¿esto cómo va a rebotar imágenes? Yo me quedé un poquito... La maniobra la vi y lanzó el satélite. Satélite del tamaño de, por ejemplo, la botella esta, un poco más grande quizás, la botella de litro y medio, de que sea, un par de kilos o lo que sea, y lo hizo, pero no sé si serviría de algo, vamos. Pesaba muy poco y es experimental el satélite, la vida va a ser muy corta y creo que era para mejorar algo las comunicaciones con la estación espacial, creo. Con la estación espacial. Lo que tampoco es... Y que no se puede alejar mucho de ella incluso, ¿no? No, sí, alejarse sí, de hecho lo lanzó para que no colisione con la... Ya, pero creo que no se aleja mucho, sino que está a cierta distancia, porque si es comunicaciones con ella, ¿no? Ya tanto no. ¿Que sabéis que los rusos le van a cobrar peaje a los americanos por utilizar las naves Soyuz? Bueno, hacen bien. Bueno. Si lo... ¿Voto a favor? Que cobren, ¿no? ¿Por qué no? Que paguen, ¿no? Igual todo el mundo paga, ¿eh? Todo el mundo paga. Claro. Por lo visto ya están preparando la Columbia para verlas a sacar. Si no quieren, para volver que se estrelle. Si no quieren lanzar las lanzaderas, pues tendrán si que tirar de los rusos, porque a Baikonur. Comunicaremos a la NASA que hemos votado todos a favor. Le mandaremos un saludo a la concentración más distinta. Hombre, puede ser que le salga más barato pagar a los rusos que no a de la Virgin, ¿no? El que está montando la empresa para el viajecito. Sí. ¿Verdad? Bueno, que lo dijimos antes y no me hicisteis caso, que murió Jiménez del Oso, uh-huh, que se dedicaba a la parte oscura de la ciencia. Pero bueno... Bueno, era psiquiatra, ¿eh? Era psiquiatra. Uh-huh. Al final estuvo mucho tiempo practicando la psiquiatría, que es una ciencia, vamos, una disciplina... La medicina. Que lo que yo no me creía que el hombre era tan joven. Yo siempre lo he visto viejo. Sí, siempre ha tenido el mismo aspecto. Han pasado 20 años desde los primeros programas que hacía. Y tiene el mismo aspecto. ¿50 y algo tenía? 60 y algo. Tengo una colección. 60 y poco. Una colección de libros suyos. 24 libros. Que se va a condenar. No, tenía yo 14 años cuando me compré la colección. Biblioteca de los temas ocultos. Algo leí yo también de eso. Una mente tan científica como la suya, no me la imagino leyendo sobre temas ocultos. Solo ocultología. Y haciendo cartas astrales. Cartas astrales. No, la suya. No, sí, la de Jiménez del Oso. La suya, Alfonso. Yo. Haciendo cartas astrales. Bueno, sí. Si yo vine de ahí... Usted vino del lado oscuro. Luz. Vino del lado oscuro, lo atrajimos a la luz. ¿Perdón? Si me permitís, ya he podido rescatar algo de los rusos, lo que estabais comentando. Y de los astronautas. Si queréis, le damos un repasito. Muy breve. Venga. Sí, ¿me permite, el equipo? Ah, que va a poner algo. Ya. No voy a poner. Simplemente aquello que estaba comentando antes de los chistes astronómicos y de los astronautas, pues ahora he rescatado más digamos, toda la letra. Y si queréis, la repasamos. Decía, no se crean ustedes que es fácil trabajar de astronauta. Todo el tiempo dentro del cohete sin poderte bajar. Si viajamos con rusos, ¿qué coñazo dan? De ajedrez nos podemos hartar y a los yanquis no hay quien los aguante, menos mal que nosotros al entrar, palía, cachondeo, cogemos los asientos de atrás. Y pa' colmo, si llego a la luna, cuando hay cuarto menguante, solo queda en la luna un filito para poder aparcar. Y cuando lo contemplas ya ves que no hay nada, solo hay muchos cráteres nada más, y te traes todo el dinero de vuelta porque no hay nada donde gastar. Y hay que ir hasta la cara oculta para poder mear. Y cuando miras las piernas, que tienes dos cosas que te pesan una enormidad, en la luna esas cosas no pesan porque no hay gravedad. Está bien. Está bien, carruchado. ¿Qué ha pasado aquí? El auricular de antes. Pues esto es una serie humor astronómico. Sí, humor astronómico. Pues a mí me trajo al lado la luz. Yo lo he contado ya. No, sí, lo desconocía. No sé si tú has estado alguna vez, pero... Yo hacía cartas astrales, porque me gustaba. Y entonces, claro, yo quería verlo en el cielo. Astrología. Pero cuando hacía la carta, yo decía, joder, ya me he equivocado otra vez. Porque no me cuadraba con lo que yo veía. Entonces, digo, yo necesito a alguien que me diga la efeméride bien. Y escribí, por el que más sabía, al Observatorio de San Fernando, escribí una carta, entonces no había internet ni nada. Y escribí, no me contesta nadie, y me contestó. El señor era un almirante, jefe del servicio de efeméride. La disciplina militar. Y bueno, ¿cómo era? Me mostró su consideración más distinguida. Sí, le mandó un folleto de alístate a la Marina. Ya había hecho yo la mili, estaba en la reserva. Y me mandó un disquete con el programa Cosmos para MS-DOS. Y entonces lo miré y me di cuenta del error, de que los astrólogos están equivocados. Dios. De que no tuvieron... Y entonces... ¿Vio la luz? ¿Qué? No, ¿entonces soy eurofan o...? No, yo soy eurofan desde el 73, desde que tengo uso de razón. Dios. Eso es otro tema aparte. ¿Eh? Y entonces, y a partir de ahí, pues ya... Y entonces cuando yo vi que eso, digo, esto está mal. Así que la astronomía la introdujo un militar. A mí sí, se puede decir que sí. Qué bien. Astronomía. Bueno, sí, no. Yo hacía astronomía también. No, tú lo que llegaste a darte cuenta con este tema de que claro, el disquete tal, es que cuando tú decías que fulanito era Géminis porque era del mes de junio, pues decía, no, si en el mes de junio el sol no está en junio en Géminis, está en Tauro. No me cuadraba. Está mal. Entonces yo me quería, porque bueno, eso, anda que Lito también sabe hacer cartas astrales. Marco sabe hacer cartas astrales. Y eso hay que hacer de cuenta más. La que no es lo escrito, ¿eh? Y tablas, porque... ¿Y qué es una carta astral? ¿Qué es lo que te saca? En teoría es un mapa del cielo en el momento de que tú naciste, pero no. Porque las tablas que ellos utilizan están para atrás, equivocadas. ¿Y qué se supone? Pero, ¿con el cielo que te dicen en...? Te reparte las 12 constelaciones... ¿12? A mí no me sacaron el ascendente, que sí. No sé lo que es. ¿Cómo? El ascendente es la constelación que sale por el este en el momento que tú naces. Vale. Tengo un libro muy bueno que si quieres os lo alquilo, ¿eh? Que es de un astrónomo rebatiendo la astrología. Y habla de los médicos, que dice que el ginecólogo que atiende en el parto a la persona cuando nace tiene más influencia que gravitatoria que Júpiter, que dicen. Pues si don Alfonso me permite, tengo pregunta de céntimo de euro para... A ver, pregunte. Pues por un céntimo de euro la respuesta, que me digan ustedes canciones que en su título contengan algo relacionado con la astronomía. Hicimos una colección de la luna, ¿verdad? Que salieron... Sí. De la luna hay miles. Pues quitando la luna. Y de las estrellas. Hello from Mars. Sí, claro. Esa ya la tengo yo para siempre. Satélite. ¿Qué habla de astronomía? Sí, Laika. Mecano. Don Alfonso mirando barriendo para casa. Sí, claro. Barriendo para casa. No, pues claro, sí. Yo sé que... Aprieta Laika. Barco Venus, de Mecano. Es que me gusta Mecano. Se está riendo Juan. Claro. No, porque creí que... ¿Hemos cogido a Juan fuera de juego? Creía que iba a decir alguna. ¿Alguna más? ¿Has conseguido coger a Juan en blanco? Bueno. Estrellita Castro. Bueno, pues esa es... Está gracioso hoy, Hombre, eso los Galileo eso cuando... Eso Estrella Morente, ya un poquito más. Los planetas de Halls, pero eso no vale. Los planetas de Halls, ¿por qué no? Es que música clásica estupenda. Galileo cuando... a ver, el astrónomo que descubrió esa estrella, cuando la miró con el telescopio, vio que tenía caracolillo en la frente y peineta. Por eso le llamo Estrellita Castro. Estrellita Castro. Otro chiste astronómico, todo el mundo. También. ¿Os acordáis cuando éramos chiquititos? Tú no habías nacido. Un programa que se llamaba Destino Plutón. Destino Plutón. Acércate. Recuerdo perfectamente porque me pasé media infancia siendo llamado robotijo por los niños de clase. Sí, Destino Plutón. ¿Ese programa? ¿Era un programa concurso? Era un concurso de grupos de niños. De tres grupos de niños que iban en tres naves, en blanco y negro, y el primero se iba cayendo. Joder, qué viejos son. ¿Sabes? ¿Te acuerdas? Joder, que sí me acuerdo. Sino Plutón. Había un robot que era robot en forma de botijo, llamado Robotijo, que lo sabía todo. Y. Por eso te decía Robotijo. Que lo sabía todo. Lo peor de esto es que. Le ha traicionado el subconsciente. Sabía hasta latín. Solo hasta latín. Sabía hasta latín. Cada vez que don Alfonso dice, de esto se acuerda Álvaro, ¿no? Que es muy joven. Y me acuerdo siempre. Frío de la Fuente, clavadísimo. Lo de esto. Tengo vanos recuerdos, pero recuerdo. El otro día me dijeron una cosa, dice, ¿te pareces al Padre Mundina? Porque estoy hablando de árboles, tío, por Dios antiguo. Yo recuerdo al Padre Mundina, ¿eh? Pero eso es la época de 365 líneas y ese tipo de cosas, ¿no? 325 líneas. ¿Y 600 millones? ¿Cuándo era? 625. El concepto lo tienes, te bailan las cifras. Cuatro y medio, me mandan cuatro y medio. Pues eso, esa es la tele que yo recuerdo. Ojo, pues sí, entonces recuerdo el Plutón. Sí, y después, justo después venía un programa de música clásica para niños, creo. El ¿no? mundo de la música con Angelines Morales. Eso sí, que regalaban una batuta. Eso, que regalaban batuta. Yo ahí no llego, yo recuerdo a María Luisa Seco presentando. Oh, siempre grande. Sí, el Sábado Abadá. Y esto, y a Torrebruno, no me he tragado yo a Torrebruno. Sí, que iba en todas las semanas uno a dirigir la orquesta y sí, hacía que le daban una batuta. Regalaban batuta. Sí, lo complicado era hacer la anacrusa. La anacrusa es muy complicado, el principio, porque era una de Mozart. Porque eso es como... Siempre la misma, ¿verdad? Siempre era, la misma. La pequeña sonata nocturna de Mozart. Sí. Siempre la misma, siempre la misma. Pues, yo siempre me preguntaba, ¿para qué narices quiere uno una batuta? Eso es mi palmía, el tío es ahí. No, pero si no estuviera el tío, no... El director de música vale, pero el resto de la gente... Que regalen, yo qué sé, una partitura tal y cual, pero regalamos una batuta. Y tú no, te das tu batuta a tu casa y ¿qué haces con la batuta? Por tener una batuta. Para ti, ¿no? Una batuta. Tiene... Seguro... Una maqueta de la Voyager para ponerla en una estantería. Yo tengo una Venecia en mi casa. Nunca aprendí a Venecia. Bueno, pero en un momento determinado se puede aprender a Venecia. Sí, no. Sospecho que es más fácil que aprender a un dirigente. No, pero tú te puedes poner el equipo te pones el estéreo y la quinta de Beethoven con tu batuta delante de los altavoces y eres feliz allí. ¿Y no sirve un boli? No, tiene que ser una batuta de madera bien, bien larga y con una bolita en el final para cogerla bien. Ay, por supuesto, en el salón de tu casa, de rigurosa etiqueta. Con su consideración más distinguida, ya no hace falta. Bueno, que vaya programa. Que vaya hecho, programa, que vaya final. Vaya final. Bueno, pero sí hemos hablado de astronomía, que es para lo que venimos. Sí. Que nos vamos y volvemos el jueves que viene con más temitas. Y más chistes. ¿Y los moteros ya por aquí? ¿Y más qué? ¿Y los moteros ya otra por cosa, aquí? Otra cosa, sí, no se nos puede olvidar. Que tenemos pendientes unas humedades con Álvaro. ¿Al final las dijo o no? La relativa, la absoluta. Sí, hombre, que sí. No las dije, pero las tengo ya dominadísimas. Vale, vale. Vamos, pues si quieres las digo ahora. Las tenemos pendientes, yo no las he escuchado. Sí, sí. No da tiempo. Venga. Ay, qué pena. Que nos va. Pues Juan, muchas gracias. Cuando grabes el programa le pones de qué hemos hablado. ¿De qué hemos hablado? De chistes astronómicos. Chistes astronómicos y cambio de hora. Es para que nos quede como referencia. ¿De acuerdo? Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Como tienen todos ustedes nuestra consideración más distinguida.